Estás escuchando Mentes Corrientes. Escúchanos en directo los lunes a las 6:30 en Ágora Sol Radio. En diferido los miércoles en Radio Almaina de Granada. Y martes y viernes en Radio Contrabanda de Barcelona. Vuelves del colegio, la hora de comer, Antena 3, Los Simpson. Una rutina integrada de lunes a viernes con la compañía de estos simpáticos señores amarillos. Estás en primaria y hay cosas que no entiendes, pero te ríes de la estupidez de Homer y estás deseando saber más. Creces e internet se llena de memes con referencias que conoces y algunas que te son ya desconocidas. Las temporadas se siguen unas a otras, pierdes la cuenta de todo lo que ha pasado y sin embargo, de alguna manera, siguen siempre ahí presentes. Los Simpson son la marca de toda una generación, aunque mucha gente ha decidido quedarse con aquellos maravillosos años y otros han seguido fieles temporada tras temporada, hay un lenguaje compartido que todos comprendemos. Y nos preguntamos hoy, en confianza, ¿cuáles son las razones de su éxito? Bueno, pues aquí estamos una semana más, también una semana menos, sobre todo si continúa haciendo este calor. Afortunadamente hoy tenemos, y esto le alegrará saberlo a todo el mundo, aire acondicionado en el estudio, aunque a nadie le alegrará más que a los que estamos hoy aquí presentes. ¿Y quiénes estamos hoy aquí presentes? Pues aparte de Esther y yo, que si no sería un poquito raro, estamos también con Diego Cabello, que por primera vez vienes a Mentes Corrientes. Eres, parte del grupo Cisne Blanco y aparte también parte del grupo Hot Wheels. Eso es, muchas gracias, estoy muy contento de estar aquí. Nosotras también estamos muy contentas de que estés aquí y también trabajas como parte de Madfoot. Eso es. Sí, no, también. Es que lo haces todo, lo hace todo. Pero bueno, ¿por qué has tardado tanto en venir aquí, Diego? Pues porque hemos tenido, la verdad, ahora con todos estos proyectos, la agenda muy ocupada, y en cuanto ha llegado el verano ya hablé contigo y te dije me gustaría mucho estar aquí y se ha dado la oportunidad. Te he puesto bajo el foco completamente, ¿eh? Sí. Y bien, empezamos bien. Y también tenemos a Javi Santonja, que ya has estado aquí muchas más veces y esperamos que sigas estando muchas más veces. Eres, bueno, cantantes, tienes tu propio proyecto, como Javi Santonja. Soy Javi Santonja y mi proyecto se llama Javi Santonja. No tiene pérdida. Bueno, Santonja es un apellido un poco complicado. Cierto, hemos hablado de esto en otros programas. Claro, para eso sí. Lo digo, para hacer remembering. Muy ¿sabes? Bien, como, aquí, claro, aquí sería donde insertaríamos un enlace. Si esto no fuese la vida 100%, real. Si 100%. No, claro, pero no lo vamos a hacer. Enlace en la vida real. Enlace en la vida real. Como si lo hiciésemos perfectamente, bien. Y luego aparte tenemos a Marca, pero no va a estar en el micro, va a estar como oyente puntual en algún momento, si alguien escucha una voz, si a lo mejor no puede más, si necesita decir algo de los Simpson porque le puede, lo dirá. Y si no, pues la veréis por stories. Pero bueno, aquí estamos en el último programa de Mentes Corrientes, tengo que decir, de la temporada, antes de que ¡olé! Todo el mundo. Un momento, porque estamos felices por eso. Bueno, porque una temporada más. También. Bueno, bien salvado. Bueno, sí. No, no sé yo, ¿eh? ¿No? De repente digo, Mentes Corrientes acaba y todo el mundo está feliz. Que, bueno, vale. Oh. Claro. Pero bueno, con suerte volveremos después del verano. Y de momento hasta ahí por ahora. Pero aquí hemos venido a hablar de Los Simpson. ¿Y por qué hemos venido a hablar de Los Simpson? Pues porque hemos dicho, ¿por qué no? ¿No? Ha sido una serie que ha marcado toda una época. Curiosamente, ni Esther ni yo hemos visto Los Simpson. Bueno, ah. yo sí, pero de pequeña. De pequeña, bueno, vale. Bueno, pero eso es muy bueno porque, o sea, en mi caso el 90% de mi humor es de Los Simpson y yo voy a parecer súper original. Por eso te hemos traído aquí, para que te sientas súper bien contigo mismo. Sí, sí. Ya, yo me preguntaba, ¿por qué nos habéis llamado? O sea, quiero decir, ¿sabéis si nos gustan Los Simpson? Es que hemos dado por hecho que a todo el mundo, o sea, la anomalía es encontrar a alguien que no haya visto Los Simpson o que no use referencias de Los Simpson. Eso es verdad. Entonces, a mí me flipan, como, ¿eh? Bueno, ¿quién nos cae acertado, bien? Habéis acertado, pero podríamos haber fallado. Estaría gracioso un programa 4 de personas que... Claro, no, claro, es como, joder. Sí, sí. Creo que hay 3 a lo mejor personas en la mesa que... O sea, sí, a tope con Los Simpson. A tope con los Simpsons, vale. Vale, o sea que bueno, solamente soy yo, no está mal porque hoy voy a aprender. O sea, esto está bien porque, pues eso, un art attack, pero sin ser art, solo con el attack de los vale. Simpsons. Entonces, bueno, vamos a empezar porque hay muchas cosas que decir y como sois muy fans, seguramente que vais a querer hablar mucho y en eso se va a ir toda la hora del programa. Así que vamos a ir de cabeza por ello. ¿Os parece bien? Venga. Perfecto. Bueno, pues nos vamos a ir a 1987, porque podemos dar estos saltos temporales aquí en la radio, donde Matt Groening supuestamente dibujó por primera vez a la familia Simpson en 15 minutos. Y se nota, porque para cualquiera que haya visto los primeros bocetos, dices, sí, o sea, me lo creo, sí. 15 minutos, perfecto. De hecho, estos primeros bocetos, pues con suerte, no son los últimos, ¿no? Pero es curioso echar un vistazo en internet y ver cómo fueron concebidos. Siempre amarillos, eso sí, eso ha sido como la marca de la casa desde el minuto uno. Y todo empezó cuando el primer trabajo como dibujante de Groening, que se titula La vida en el infierno, atrajo la atención de James L. Brooks, productor de Hollywood en aquel entonces. Y para no perder los derechos de esta obra, que fue inspirada cuando él se mudó a Los Ángeles y empezó a vivir todas estas... yo me imagino un La La Land de la vida, ¿no? Donde todo el mundo lucha por lo mismo. Pues para los derechos de la vida, ¿no? Improvisó pues, a una nueva familia animada y sus dos hermanas menores, Lisa y Maggie. Así que bueno, lo hizo en un, ahora sí que se nota, ¿no? Dijo, venga va, tengo que tirar de familia. Y bueno, y en el 17 de diciembre de 1989, como regalo de Navidad, sacaron el primer capítulo y fue un éxito que a día de hoy continúa. Entonces, para abrir aquí boca, ¿cuál es vuestro primer recuerdo de los Simpson? Vale, yo los vi a mi hermano mayor y nos decía que no lo podíamos ver porque eran como para mayores. Mis padres no se estaban mis padres, les daba igual. Mi hermano mayor asumió la responsabilidad de no, esto para los no puede ser. Pero claro, eso hacía que fueran como muy más jugosos y atractivos, claro, era como, ¿no? Uf, ahora hay que verlo. Y creo que la primera vez que me reí muchísimo con los Simpson, me acuerdo, es el capítulo cuando Homer se la pega como en el skateboard y cuando le salvan, como que la ambulancia se choca contra un árbol y se vuelve a caer por el mismo precipicio porque se haya caído antes. Ahí recuerdo como la primera vez de, joder, esto es graciosísimo. La primera risa. No, o sea, a lo mejor risa de... No, pero risa de... Carcajada. O sea, de troncharme fue... Vale. ¿Y cuántos años te sacaba tu hermano? 11 años. Ah, vale. Sí. ¿Por? Tomó la responsabilidad. Por hacer claro. Una idea de cuánto poder también tenías tú también de ¿Te imaginas? Seis de meses y ya decía que no, que esto... Claro. Que es... Por juzgarte mejor, Javi. Claro. ¿Y tú, Diego? Pues yo es una situación parecida. Fue con mi hermano mayor también para... Pero él era al revés, él me fomentaba a verlo. O sea, él me dijo, la vida es dura, tienes que ver esto, que se parece a la realidad. Y bueno, era como un ritual que teníamos siempre eso, a la hora de comer, que era cuando los echaban de dos a tres, sentarnos en la mesa y estar viéndolos. Y un capítulo así no lo tengo en mente, el primer capítulo que vi de ellos, porque es que yo creo que empecé a verlo desde lo que tenía 4 o 5 años. Que no sé cómo entendía la mitad de la broma, porque realmente es, sobre todo los episodios antiguos tenían temática muy adultas, de mucha crítica política, pero ahí me hacían mucha gracia los personajes. Eras como la Maggie de los Simpson. Sí. Eras muy pequeño. Yo creo que es cuestión mucho de hermanos, ¿no? Porque yo recuerdo también, yo todos los hermanos que tengo son mayores, y era eso, el verlo a la hora de comer. Y yo recuerdo que mi madre sí que nos dejaba, pero no nos dejaba ver cuando salían cosas de Rasca y Pica. Ahí nos decía, no miréis, y no nos dejaba mirar como el ratito que salía eso, porque eso era como muy violento y muy explícito. Parece ser que las sutilezas que había en sí en los Simpson, quizá no tan sutiles, pero bueno, que no eran como visualmente tan directas, le daban más igual, pero sí, yo creo que al final yo lo vi porque lo veían mis hermanos y no tengo tampoco ese recuerdo de cuándo o por qué, pero es eso, como de generación en generación. Acabo de desbloquear la razón por la que yo no he visto Los Simpson. A ver. Soy hija única. Pues puede ser, Es por eso. Wow. Es por eso. Wow. Música tétrica. Música de Titanic, de mientras se ahoga todo el mundo. Oh, pobre. Bueno, vamos a movernos hacia adelante, ¿no? Lo que has dicho tú, Javi, ha sido eso, ¿no? Que fue la primera serie animada enfocada a adultos. Entonces tú tuviste ahí un poquillo de problema con tu hermano. No sé si Diego, Esther, vosotros sí que tuvisteis... Bueno, tú has mencionado a tu madre Rasca y Pica, pero tú, Diego... El hecho de eso, de que sea la primera serie enfocada a adultos y que no y que eso también se nota, ¿no? ¿O no lo notabais en ese momento? Yo es que en mi casa, por lo menos, desde muy pequeños veíamos cine muy adulto. De hecho, yo... Madre mía, Diego viendo porno. No, no, pero... Porno en familia. En familia, además. Pero yo, por ejemplo, de mi película favorita la vimos El pianista, y yo me acuerdo de verla con mi familia con 6, 7 años. Y yo el único recuerdo que tengo de censura era que cuando aparecía una persona desnuda o había una escena de sexo en una película, que me tapaban así, y cuando terminaba la escena me... Pero a lo mejor luego la película había hostias como panes, violencias... Un poco como el franquismo, ¿no? Entonces, como que la censura cortaba solo las partes de sexo. Claro, era como Instagram ahora, como un pezón. Entonces ya te hacían así, te dejaban seguir viendo. Pero no he tenido nunca problema ni con los Simpsons ni nada así en el ámbito familiar. No, yo sí, yo una estructura como muy, muy normal. ¿Y cómo los veías entonces? Bueno, la verdad, la comida, estaban cocinando. ¿Cómo ibas vestido cuando los veías? ¿Cómo iba vestido? Sí. ¿Cómo ibas tú vestido? ¿O sin vestir? Puede que sin vestir. No, yo qué sé, normal, pero bueno, te escabullías ahí, ¿no? Además éramos dos pequeños, entonces como que había un poco más de presión ahí, pequeñas tretas para conseguir ponerlo, tal. Así que... Bueno, es cierto que los Simpson nunca ha habido escenas de sexo, ¿no? Bueno, hablaban del tema, ¿eh? Como que de achucharse y tal. Y como achucharse, que tú lo veías y era como, uy, esto habla de algo. Pero era un poco como el ñiqui-ñiqui en los Simpson, en los Sims, al principio, que era como ñiqui-ñiqui. No era los Sims. Ah, ¿lo hacían? Sí, pero tú no le dabas a la cama y la interacción era o ir a dormir o ir a hacer el ñiqui-ñiqui. Ah. Y entonces se metían debajo de las sábanas y solo veías cosas ahí botando. Ah. Y luego ya salían ahí como unos brillitos. En plan, uy, qué feliz todos. Vale, vale, pues no llegaba a eso, ¿eh? Eso es muy extremo. O sea, en los Simpsons yo creo que como que hacen bromas de Homer y Marge en el molino. Sí, o sea, referencias sexuales, cosas así. Claro, claro. Pero no una escena como tal. O cuando le quita la gominola a la babysitter. Esto os acordáis, ¿no? Que hay un capítulo... Yo de pequeño estaba un poco, porque era como, ¿qué está pasando? Porque como que la gracia es que Homer como que va a llevar a la babysitter que ha cuidado de Bart y Lisa y la va a dejar, y al levantarse ve que hay una golosina que Homer llevaba como mucho tiempo deseando, que se ha pegado en el culo de la chica, y entonces él va como a coger la golosina. Y la chica piensa que le va a tocar y como que la acusan de abuso sexual y tal, o sea, un tema como muy... Y eso de pequeño, pues claro, era como de, está la golosina, pero lo otro no sé si lo entiendo 100%, claro. Pero sí. Vale, o sea, que estaban ahí. Había una subtrama camuflada. Eso es. Bajo un concepto muy infantil, como una golosina. Sí, o sea, yo creo que eso es lo que ha hecho que sea un poco apto para todos los públicos, ¿no? Que cómo estaban metidas las cosas, o al menos la sensación que yo tengo de lo poco que recuerdo, es que si eres pequeño hay cosas que no vas a pillar, entonces como que tampoco te van a traumar, ¿no? O a llegar un mensaje que no toque. Que eso pasa en Disney también, dicen, ¿no? Como de lo de que pones sexo en el Rey León. Y esas bueno, cosas. El cura en La Sirenita, está claro. ¿El cura? El cura en La Sirenita, que pasa? Tiene una erección mientras se está casando. Sí, sí, sí, sí. ¿En la nueva? No, en la nueva no. En la original. En la nueva sería curioso ver eso, la verdad. No, en la nueva Sebastián no tiene dientes. O tiene dientes. Era una cosa así rara. No la he visto, ¿eh? Algo pasaba con los dientes. Pero bueno, haremos otra mesa de Disney, porque para Disney el sexo creo que es un temón. Pero bueno, en cuanto a los Simpson, ¿cómo ha ido cambiando vuestra percepción de la serie a lo largo de los años, según habéis ido creciendo? Uf, yo creo que está... O sea, yo por lo menos la percepción de cómo ha ido cambiando para mí ha sido de más a menos. Sobre todo luego ya en las últimas temporadas. A mí ya muchas veces me han dejado de gustar muchos capítulos. Y yo creo que también tiene mucho que ver con el contexto histórico, de que al final es una serie que yo creo que pega muy fuerte porque... Es una serie muy representativa del modelo de familia occidental. Al final, familia heterosexual, con perro, gato, una casa, con un jardín. Incluso también un poco con las problemáticas, que yo creo que eso también es otra de las claves de la serie. No solamente el modelo ideal occidental, sino todo lo que hay detrás de esa felicidad, por así decir. Es decir, el marido trabaja en una central nuclear, pero no le gusta, no sabe trabajar bien ahí, no tiene noción, entonces es un poco inútil, se emborracha en el bar, agrede a su hijo cuando puede. Y yo creo que ese modelo, cuando éramos pequeños y fuimos creciendo con la serie, como también aquí en los países europeos, pues empezó a copiar un poco ese modelo de familia estadounidense, digamos que nos sentíamos a lo mejor muy representados con muchas de las cosas que se veían en la serie. Ahora, como ya llevamos unos años que ese modelo pues más clásico, más tradicional de la familia occidental se está cayendo, a mí hay veces que no me llega a entrar bien la serie ahora mismo. Falta que los Simpsons se conviertan en una familia poliamorosa, ¿no? Y que se adapten a nuevas realidades. Bueno, han jugado ese tema, ¿eh? Es decir, porque hay momentos como que Homer se muda al barrio gay, ¿no? O sea, pasan cosas, pero sí. Yo simplemente creo como que... o sea, honestamente, hace mucho que no la veo. O sea, creo que cuando yo era pequeño todo me entraba bien, ¿no? Porque todo entra bien, más o menos. Es como... No es capaz de distinguir qué está bien y qué está mal. Es como, bueno, pues son muñecos, tal, guay. Pero... o sea, ahora de mayor, aparte que creo que la calidad baja muchísimo, que creo que las nuevas son horribles, yo no las he visto, pero aparte creo que incluso ahora algunas de las antiguas también son un poco malas, porque en el momento en el que Homer cambia la voz en castellano, ahí como que ya se nota que, uff, esto ya no... Como hay un capítulo de que los delfines conquistaban el mundo, no sé qué, ¿sabes? Cosas que ya dices como, esto qué mierda es, con perdón. Como que lo de antes era todo lo guay ahora y lo que creo que como que se rescata ahora mismo. Bueno, pues que se rescata, yo qué sé, que tampoco hablo yo como desde ningún canon. No, suele de ser, nada, o sea, por lo que hemos ido viendo, esa suele ser la percepción general de la gente que ha crecido con los Simpsons. Porque al final, o sea, es una serie que lleva 34 años en antena. Claro. Que es muchísimo tiempo, o sea, creo que lleva más que Cuéntame. Sí. Claro, también creo que, por ejemplo, Antena 3 han dejado de poner los antiguos. Bueno, Neox, ahora están en Neox, creo. Ahora están Neox, creo. Un dato que... Y creo que ya han dejado de poner los antiguos porque como que tienen pues sus acuerdos editoriales, hay que poner las nuevas, tal. Y ya los niños de ahora, pues ya no lo ven. Entonces eso... Sí. Bueno, aún así, lo ha comprado Disney. Sí, están en Disney. Sí, que ha sido como... ¿Qué dices? ¿Qué pintan los Simpsons en Disney? Bueno, igual que también que pintaban en Fox, ¿no? Los Simpsons al final critican mucho a Fox, pero bueno, al final todo es publicidad. Pero sí, dijeron de hecho que lo iban a terminar, creo que en 2019 dijeron que en 2021 se iba a acabar ya, y han terminado firmando 2 temporadas más, o sea que hasta 2024, por lo menos, van a seguir habiendo capítulos de los Simpsons, y eso, son parte de Disney ahora. Están en Star, creo. Y en línea con esto que has comentado antes, Diego, de por qué quizá encajaba tanto, ¿no? Esto de ver esa familia representada, también queríamos preguntarnos como que cuáles son o creéis que son estas claves para que lleve tanto tiempo en antena, porque a pesar de eso, de las idas y venidas, al final se ha mantenido constante. Pues no lo sé, es una gran, o sea, hay que preguntárselo porque es que no tengo ni idea. ¿Creéis que hay, bueno, a lo mejor hay como un núcleo duro de gente que los sigue viendo a saco y le flipan a saco y eso es suficiente? No, yo creo que tiene, o sea, tiene muchos seguidores, por lo que he podido ver en foros esta semana. Una de las cosas, por ejemplo, que es lo que con lo que decías tú, Diego, también es que cuando salieron los Simpsons pegó muy duro, porque era la primera serie animada para adultos. Entonces eso fue algo que lo sacó de, o sea, fue claramente el boom. De decir, vale, pues esto es lo que más pega. Y ahora mismo, por ejemplo, si miramos, hay muchísimas series animadas para adultos. Sí. Pero antes no. Antes solamente estaban los Simpsons, que eran serie de dibujos, no de niños. Luego también el color, el hecho de que es muy característico, ¿no? Es amarillo, es como que han patentado ya el color amarillo y llega a no solo muñequitos en Happy Meal, sino ropa interior, ropa exterior. Sí, guau, yo recuerdo un novio de mi tía, que cuando era pequeño, bueno, ex novio ahora, que llevaba todo de los Simpsons. Y nosotros estábamos como flipados de este señor adulto, porque lleva como toda la ropa de los Simpsons, toda la cartera de los Simpsons, zapatillas. O sea, era como de un loco de los Simpsons. Otro y nivel. Era como, joder, pero esto que... ¿Se puede esto? ¿De es, mayor? En plan, ¿está legal? ¿Permitido? ¿Te claro, dejan? Te dejan, sí. Claro, también es que es una serie que abarcaba desde a los niños y a los adultos también. Claro, porque pero no hay edad. Yo ahí tengo un poco la duda, porque es verdad que es de las primeras series que juegan un poco con la animación, pero meterse en el mundo adulto. Pero yo creo que también al ser una de las primeras, yo por lo menos el recuerdo que tengo, yo no recuerdo que los padres de mis amigos vieran la serie, como puede pasar ahora con otras series de animación. O sea, yo creo que es como que al ser una de las primeras, digamos que las generaciones antiguas no sabían, veían dibujos animados. Dices, yo estoy viendo aquí como si me ponen algo de Disney y de vez en cuando dicen palabrotas, pero como Shin-chan o otro tipo de serie. Sí, hay una generación a la que le cuesta como ver animación, yo creo, ¿eh? Eso es, entonces yo creo que ahora sí que hay adultos, o sea, sobre todo eso, gente que ha nacido a finales de los 80 o los 80, que ahora sí que son adultos y siguen viendo la serie, por así decir. Pero yo creo que en su momento no era como toda una serie de adultos, o no se veía así, o sea, como dibujitos que veían los chavales y que decían palabrotas. Sí, yo creo que se asociaba a dibujos a niños, y es más bien esos niños cuando han crecido se han dado cuenta que de adultos había otro mensaje, ¿no? Y que lo pueden seguir, claro, viendo ahora y aportándole otras cosas, independientemente de que lo hagan o no. También es cierto que Los Simpson tiene muchas referencias de la vida estadounidense, ¿no? Entonces yo me imagino que eso fue como pegó en España, pero quizás en Estados Unidos, al ser una crítica tan fuerte contra ellos mismos, igual ahí habría que preguntarle a un estadounidense que hubiese crecido ahí, el decir, pues igual sí que la veían muchos más adultos, ¿no? Porque también son muchas cosas que ellos entienden como parte de su propia cultura. Entonces quizás, claro, fue diferente allí. Bueno, aquí yo traía una anécdota, que es que yo estuve viviendo en Estados Unidos con 15 años y la cosa es que allí sabían menos de Los Simpson que yo. Porque hicieron como una especie de test en el instituto y lo gané. Madre mía. O sea, no sabían tanto porque, claro, sí, allí mucho tal, pero la veían como una vez a la semana, no tenían como este... Y nosotros era como todos los días, claro, capítulos 4 o 5 veces, estaba igual, ahí estaba, ¿sabes? Y les fulí, vamos. Ganaste, te dieron el pasaporte, ¿no? Dijeron, gané. No, al revés, la cosa es esa, que como que allí les gusta, pero no hay como un... O sea, un compendio de gente entera que de pequeños saben repetir frases y tener conversaciones enteras como nosotros aquí, ¿sabes? Qué curioso, ¿eh? Dijeron, sí, este friki de Los Simpsons. Sí, claro, es que no entendían cómo podía yo, pero lanzarme por todas las preguntas. O sea, me acuerdo que las preguntas como un maníaco, como, ¿no? Eran ¿cuál es el apellido de soltera de March? Y yo ahí como, ¡Bouvier! ¿Sabes? Como gritando como de... o sea, y todos flipando, claro. Hombre, no me extrañan, Javi. Bueno, joder, yo no me había visto en esas en mi vida, ¿sabes? También es verdad que yo creo que aquí la hora a la que lo echaban fomentaba mucho, ¿no? Porque es eso, yo recuerdo en el interludio este entre volver del colegio, pues los que no nos quedábamos a comedor antes de irse otra vez por la tarde a clase, era como que echan, justo, o sea, yo no recuerdo que echasen otros dibujos más que Los Simpson a esa hora. Entonces también es como, pues qué vas a ver en ese rato, pues los únicos dibujos que hay, ¿no? Sí, claro, sí. También tienen otra cosa, que es que los dibujos no crecen. O sea, igual cumplen años, pero los dibujos no envejecen. Es cierto que ahora mismo pues están, ya no hay tanto píxel, pero sí que, o sea, la trama sí, de alguna manera, sí que va evolucionando y va integrando pues a lo mejor las nuevas tecnologías como los móviles o a lo mejor redes sociales, pero ellos son estáticos. Sí, es verdad. No cambian. Y yo creo que también, sobre todo, es importante eso de que todos los personajes, yo creo que a diferencia de otros dibujos animados, donde hay, está muy claro quién es el personaje del bueno y quién es el personaje del malo. Y en esta serie, a mí, por lo menos de pequeño, lo que me encantaba era que eran muy cotidianos, o sea, eran personajes que te podías encontrar en tu vida diaria. O sea, todo el mundo hemos conocido a alguien como Moe, ¿sabes? Un camarero de bar que tiene mala hostia, que dice, Dios, o sea, está siempre con un humor de perros, pero hay en capítulos donde empatizas con él, dices, joder, al final tiene que aguantar. Se ríen mucho de que es feo, de todos sí, los de hecho, amigos. O sea, yo creo que una de las claves de por qué ahora son mucho peores, porque ya no, los personajes son como todo el rato como parodias de sí mismos. Bueno, existe el término como flanderización, de hecho en inglés, que significa como que ya no tienes una personalidad, o sea, como el personaje no tiene personalidad, el personaje es lo que ya el público espera que sea y como que tira de eso todo el rato, ¿sabes? Y por ejemplo, me parece que, si os acordáis, como que Homer y Lisa tenían una relación como súper especial, como de que no se entienden, pero como que se quieren y como que ella le busca y el tal, y ahora simplemente es como, pues, ¿sabes? Hacen bromas como que lo mal padre que es Homer y ya está. Y es como, ¡ah! Sí, o sea, a ver, yo también creo que justamente el personaje de Homer es un poco la representación de las contradicciones. O sea, yo creo que es un personaje que tiene muy, muy buena aceptación entre las personas porque es un personaje completamente contradictorio, o sea, de eso, de le amas, pero luego realmente si tú analizas los capítulos hay muchas veces que está haciendo auténticas barbaridades con los hijos, o sea, pasa de los niños, tiene tiempo libre y en vez de estar con la familia se va al bar a emborracharse, sí, llega alcoholizado a casa, eso estrangula al niño, en el trabajo falta, ¿sabes? Sí, una vez el padre de un amigo le hizo a mi amigo una pregunta, y lo voy a repetir aquí para que digáis, ¿qué preferís que sea vuestro padre, Homer Simpson o Peter Griffin? Buf, ¿el orfanato? Quizás. No, pero pensadlo bien. Es como que Peter Griffin es como claramente malo, pero sabes lo que esperar de él. Sin embargo, Homer es como muy ambivalente, porque a veces lo intenta y la caga, a veces no lo intenta, no sabes bien. Yo diría que igual Homer, pero ella es que he visto 4 capítulos en mi vida. Yo diría Homer, pero de los capítulos originales, de los recientes, no de los nuevos. Bueno, ahí para que lo penséis todos en casa. En pregunta para dormir y para consultar esta noche con la almohada. Bueno, también, como hemos comentado antes, acerca del paso del tiempo, de que se van a seguir renovando temporadas. Bueno, como hemos dicho, hay nuevos capítulos que han salido, que ya, pues que si más flojos, que si no, vosotros personalmente, ¿Cómo habéis vivido esto? ¿Los habéis visto? ¿Los veis de vez en cuando? ¿Ha habido alguna temporada que digáis, a partir de aquí esto se acabó? Bueno, yo puedo decir que a mí hubo un momento que yo tengo muy claro cuando me empezaron a dejar de gustar un poco, que es que antes hemos hecho referencia cuando ya se empezó a meter mucho el tema de las nuevas tecnologías o elementos muy del contexto actual. Por una sencilla razón, yo creo que una de las riquezas que tenía los Simpsons era que un capítulo de los Simpsons lo podía ver una persona de 60 años, una persona de 15 años, o sea, porque eran historias súper cotidianas, o sea, las tramas de los capítulos eran Homer contrata a una babysitter, o sea, no sé si me estoy explicando, como cosas muy banales, y era muy loco cómo podían hacer una historia de algo tan cotidiano. Ahora, en cambio, eso, con el tema de las nuevas tecnologías o con preocupaciones muy actuales, la crisis climática, pues todas veces un capítulo de los Simpsons y es que hay un volcán que, ¿sabes? O sea, que al final yo creo que te saca un poco del hecho de que sea una serie que reúna a muchas personas de distintas edades, distintos sentimientos, ¿sabes? Y no sé. Sí, o sea, yo creo que o sea, como que antes hablaban de temas, sí, más cotidianos, pero también como más universales, a lo mejor. O sea, yo recuerdo como ver un capítulo en el que como que Homer era Kurt Cobain, era un poco raro, pero como que pues, estos que hacen como de vuelta al pasado y tal. Y ahí pensar como, joder, o sea, mola porque hacen muchísimas referencias y cuando controlas el tema es como que te sientes un poco, pues, engaged, de, ala, cómo mola esto, tal cual. No te ríes, pero es como, ah, tal. O sea, como que siento que han ido ganando mucho en referencias a la cultura pop y es como todo el rato sin parar, ta, ta, ta. Pero ya el humor absurdo del principio pues lo han perdido, y han perdido como la cosa de hacer gracia a todo el mundo. Ahora ya es más de, si estás en nuestra onda y nos entiendes y pillas todo lo que vamos diciendo como una referencia por segundo, que es un poco padre de familia también, ¿no? Eso, pero bueno. Pero sí, creo que eso tiene que ver. Es una de las críticas también que ha recibido con respecto a todo esto, que ahora más bien parece que se ha convertido claramente en un formato como para que también la gente famosa promocione lo que sea que tenga que proporcionar, ¿no? Que nunca ha habido tantos cameos como ahora mismo, y que eso quizás está dejando de lado un poco el contenido y está dando paso quizás pues más al marketing. Pues igual por eso han sobrevivido tanto tiempo, porque llega un punto en el que 10 años más dices, bueno, vale, si puedo meter a estas personas que salen aquí. Billie Eilish salió una vez con Lisa, esto lo visteis, era rarísimo. Disney, como que te salía cuando joder, no sé. Lo que decías antes de los personajes también es algo que se destaca mucho, es la transformación que han tenido, ¿no? Lo que habías mencionado, por ejemplo, Lisa siempre ha sido una empollona de manual, pero al final del día, en los capítulos originales, siempre se cuestionaba un poco a sí misma, de, uy, ¿realmente tengo razón? Era como ese personaje que estaba en constante duda de si era buena, era mala, queriendo ser buena constantemente, ¿no? Y que en los capítulos más recientes simplemente está concentrada en ser una empollona y tener siempre razón, y como que ya no le importa tanto la opinión de otros. Claro. Como que todo lo que has dicho tú ahora mismo es como muy... Ella, si es algo, es solo eso. Ya no tiene el conflicto que antes tenía. Y con Homer lo mismo, por lo que he leído en los primeros capítulos, él deja su sueño de trabajar en el sitio este de bolos por cuidar a Maggie. Es verdad, ese capítulo mola mucho. Sí. Claro, y que al final dice no, pues porque al final pues es la sensación esa de soy un padre y tengo que proveer por mi hija, tal y cual. Y eso lo tenía mucho antes, el conflicto este de voy a ir a por mi vecino a muerte, pero luego cuando veo que está sufriendo mucho, reculo. Y ahora es como al contrario, ahora realmente es un alcohólico. Ya, sí, es lo que digo. Sí, es que creo que, o sea, inventaron un término que es eso, flanderización, para describir cuando una serie está ya tan agotada que, o sea, pasan muchísimas. En plan, cualquier serie que haya durado más de 5 o 6 temporadas, es probable que esto le ocurra en algún momento, que es como eso, que, pues yo qué sé, como decía vuestra madre, como que todos al final eran como lo mismo. Friends igual, era como sí, y Chandler cuenta chistes y ya está. Y eso lo inventaron ellos, entre otras cosas. Así que... Con respecto también a la competencia, ¿no? Que esto ha generado, al final son 34 años en antena, ya no son los únicos, y una de las series con las que más comparación ha habido ha sido Rick y Morty, que también de las nuevas generaciones supongo que es lo que primero ven, ¿no? Todos, que también da para otro programa, Rick y Morty. Y estos nuevos personajes también que han sido inspirados en Regreso al Futuro cuentan con la ventaja de contar con viajes temporales, que dan mucho juego a nivel la narrativa. Bueno, lo pueden llevar a donde quieran. O sea, ¿has visto Rick y Morty? Sí. no viajan en el tiempo, ¿eh? Como que siempre defienden mucho que nunca viajan espacios en el tiempo. Espacios temporales. Claro, que siempre sí. Es como alternativas que no son viajes en el tiempo. Sí, sí, sí, tienes toda la razón. Perdón. Toda la razón, ser, no pasa nada. Que también va a ganar un quiz de Rick y Morty. Lo siento. No, pero toda la razón. Y eso les da muchísimo juego, ¿no? Entonces, al final del día, de todas maneras, Rick y Morty y los Simpson todos son tan diferentes. Bueno, es como decir Blancanieves y El Padrino son tan diferentes. No sé, ¿lo son? No lo sé, o sea, los dos son como nuevos medios que salieron, que surgieron, como nuevos estilos de hacer tal en su momento, y claramente beben uno del otro, pero ¿hasta qué punto están 100% bebiendo? O sea, yo Rick y Morty y los Simpson tampoco me parece que tengan tanta... O sea, porque es una familia, pero luego... Yo de hecho diría que el formato más parecido a los Simpson que se ha intentado sacar ha sido Modern Family. Y eso que no es una serie de animación, pero yo sí. Creo que el formato de familia estadounidense, eso es verdad que ya pusieron personajes homosexuales con tramas protagonistas, pero yo creo que el intentar eso, juntar a muchos personajes donde cada uno tiene una trama, que se van juntando entre todos, es una serie de humor, es también un poco el rollo sitcom de que cada capítulo es un mundo distinto. O sea, puede morir un personaje y el siguiente capítulo aparecer de nuevo. Yo creo que fue ese, y Modern Family sí que tuvo unos años que lo petó bastante. Yo Rick y Morty, es verdad que yo solo he visto una temporada, la estoy viendo ahora, y a mí me gusta bastante, pero yo no creo que se parezca tanto en el formato a un formato como los Simpson, sobre todo por lo que digo, porque yo creo que los Simpson la riqueza estaba en la representatividad, o sea, de que tú te sentías cerca, muy cerca de lo que estabas viendo. Yo creo que Rick y Morty gusta mucho porque son personajes muy carismáticos, muy graciosos, que situaciones absurdas, pero es verdad que yo no llego a ese punto de estar introducido en los personajes, ¿sabes? De empatizar tanto. Eso es. Rick y Morty, había una broma que era como que la gente que lo ve se cree que están como siendo parecidos a Rick y en realidad son lo más Morty posible solo por pensar eso, ¿sabes? Es posible, es posible. Hombre, las dos series tienen una... Se pretende que tengan como una fuerte carga, bueno, quizás política, como arremetiendo en contra de diferentes formas de comunicarnos, sí, entre nosotros. O sea, claro, como más subversiva, ¿no? Más que política, como intentando, sí, cuestionar el cómo se tiene que hacer una serie de animación o cómo se tiene que hacer una serie en general. Sí, también los Simpsons es que son autoconclusivos. O sea, tú puedes ver el episodio que quieras y tiene un principio, un desarrollo y un fin. No te vas a perder entre las temporadas. Sí, es que hay gente que dice que empezó a cosa como que el principio fue cuando murió Moll Flanders, que fue como el primer este que hicieron de realmente como darle una cohesión, y que ahí ya la cosa empezó un poco a decaer. Sí, es verdad que yo pensando en eso, justo antes le daba vueltas a ese punto concreto, ¿no? Porque antes podías ver lo que hice, un capítulo, otro, a lo mejor te repetían uno, otro, y no pasaba nada, pero cuando metieron eso fue como de repente aparece este personaje, de repente no, y ya te hace tener como esa sensación de, ay, a lo mejor sí que hay un contexto, aunque antes no era necesario, y te rompe un poco esa tranquilidad, por así decirlo, de no necesito ningún tipo de compromiso con esta serie, sino que si hoy la veo bien, y si mañana no, también bien. Sí, eso no sé si lo tiene Rick y Morty. Creo que lo que decías también antes, Diego, tiene mucho sentido, ¿no? Que era como partes de una base muy simple. Rick y Morty, si parpadeas un poco, es posible que te pierdas. Sí, mazo. Muchísimo. Y luego ya si te metes en Google a ver qué significa esto, qué significa el tren, qué simbología hay detrás de tal, dices, madre mía. Estoy totalmente perdida. Entonces quizás sí que es un poco más difícil. También es que ahora estamos muy habituados a los cortes rápidos, a la edición rápida, a que todo vaya con más rapidez. Antes la edición era más lenta. Te creo. Era más fácil de seguir. 100%. Hombre, Michael Bay, Transformers. Vale, vale. pero bueno, con Rick y Morty, o sea, entiendo que tú lo has empezado a ver, tú sabes, no sé, ¿qué os gusta más? No sé, es que son muy distintas. O sea, decir que de animación creo que la que más me ha gustado ha sido BoJack Horseman, ¿lo habéis visto? Sí. Esa me parece la mejor, creo. Esther también es fan, ¿no? Bueno, fan no, la he visto y me gusta, pero tampoco... Yo es que creo que no soy fan de nada así en concreto. Me gustan cosas sueltas, pero así el sentimiento de, buah, esto me flipa, es como yo veo algo o leo algo y es como, ah, me ha gustado. Y a las dos semanas probablemente me haya olvidado de todo. Demasiadas cosas de los Simpsons estoy recordando para todo el tiempo que llevo sin ver nada. Pero yo en esto que estabais comentando sí que veo cierto paralelismo, no tanto en las series como tal, pero... Pero si en esa creación de personajes de esta persona es un desgraciado, como lo que estamos comentando de Homer, que es súper egoísta y solo piensa en sí mismo, y luego sin embargo sí que hay ciertos puntos que piensas, uy, realmente sí se preocupa por su nieto, tal, ¿no? O sea, como, como esa dualidad de personajes un poco reales en ese sentido, ¿no? De no todo el mundo hace todo siempre bien o todo el mundo hace todo siempre mal. Entonces, en eso sí que veo cierto paralelismo entre las dos, a nivel de relaciones. Yo, a ver, yo diría que yo Los Simpsons es la mejor serie de animación que he visto, pero yo es mi serie de animación favorita, porque yo creo que hay algo que nada lo puede comprar, que es a mí los momentos que me da Los Simpsons, todas las referencias que saco a partir de Los Simpsons, todas las bromas, los momentos esos de estar con mi hermano viéndolo. O sea, yo he visto series de animación mejor, pero a mí ninguna me ha quedado durante tanto tiempo en la cabeza. O sea, yo hay series que ahora me encantan, pero que yo no sé que dentro de 2 años no voy a hacer una broma sobre esa serie. Lo tengo muy claro. De Los Simpsons, uff. Sí. Y que quizá la hagas, pero no la pille todo el mundo, ¿no? Con Los Simpsons parece que es como cualquier broma que vayas a hacer, cualquiera la va a poder entender. Pero porque... es que además que son muy buenas bromas, que son absurdas. Entonces... Sí, pero ¿no te pasa alguna vez de hacerla y que nadie responda y quedarte tú colgando como de... ¡Hala! Ah, pues ahí me ha pasado de decir, son color formas, y de repente un silencio y tú como... ¡Ah! A mí me ha pasado, pero lo que he dicho de y parecer muy original, de joder, qué humor más bueno tiene este chaval. Y tú como copyright infringement, que no. Yo, me voy a callar de dónde he sacado esto. No, pero la carga emocional, tienes razón. O sea, al final también somos una generación muy melancólica, los que estamos Mazo. Aquí. Entonces, eso es algo con lo que has crecido. A ver, yo eso... Mira, ahora estoy haciendo un TFM sobre ello. Respecto al tema de la melancolía, o sea, yo creo que también somos una generación muy de... TikTok, o sea, de muy ir en lo último, o sea, de ha salido esto es lo que más me gusta ahora, esto es donde... Y yo, no sé, no comparto mucho esa afirmación, ¿eh? Que seamos tan melancólicos. O sea, yo creo que muchas veces, también a lo mejor es que somos de generaciones distintas, esto también puede ser. Ah, bueno, yeah. Claro. Puede ser, pero... Tú eres más de los 20, nosotros más de los 30. No, bueno, me parece que no, pero hay un salto ya cualitativo ahí. ¿Sí? Y yo sí puedo ver, por lo menos en gente de mi edad, de muy a lo último, ¿sabes? A lo nuevo. ¿Cuál es tu grupo favorito, el que acabas de salir ahora? ¿La canción favorita? ¿La última que has sacado? Y no sé, yo creo que sí, hay cosas del pasado que también están bien, en este caso de series. Uh-huh. Sí. Bueno, vamos a pasar a otro punto bastante jugoso, que son los Simpson, las predicciones y las teorías conspiranoicas, que parece que siempre han ido un poco de la mano y que la cosa no parece que vaya a parar. ¿Qué opináis sobre todo este concepto relacionado a los Simpson? ¿Os lo creéis? ¿No sois creyentes? Hombre, ¿No sois creyentes? No. O sea, creo que es una serie muy imaginativa, que lleva 30 años. Es muy fácil predecir cosas. De hecho, yo lo estaba pensando y me acordaba, lo hemos mirado en el coche viniendo aquí, que hay mucha gente que también dice que Mortadelo y Filemón predicen mazo el futuro. Y lo hemos estado viendo y pues sí, yo qué sé, en plan el 11S también lo predijo Mortadelo y Filemón, ¿sabes? Como que es muy fácil cuando tienes algo, eso, imaginativo durante un montón de tiempo, que hablas de la realidad moderna, que coinciden un montón de cosas, ¿no? O sea, que no somos creyentes. O sea, siento zanjar el tema como muy bruscamente, si el tema era hablar más. No, de no, ello, no pasa nada. Yo soy súper fan de las teorías conspiranoicas, entonces... Que lo va a rebatir todo. Sí. Vale, pues ¿cómo funciona entonces? No, es cierto que aquí Esther ha encontrado bastantes... bueno, ha encontrado lo que dicen los expertos, ¿no? Yo al final... Y los expertos te dan la razón. Yo soy una experta de la telenovela, pero no una experta de todo esto. Sí, al final Eudald Spluga, que es un filósofo y crítico cultural, decía esto, ¿no? Que su teoría es que precisamente porque es una sátira social aciertan tanto, que sus predicciones no son como tal, sino que son comentarios sobre el presente y el pasado reciente, que al final como que pues es muy probable que se den situaciones que al final tú al satirizar pues de repente llega un punto que dices, claro. Oye, es que a veces la realidad supera un poco la ficción y que va más un poco en línea con esto, que si bien es cierto que han tenido ciertos espectaculares, la predicción se ha convertido más en un meme y en la mayoría de casos esta afirmación de los Simpson ya lo predijeron es más bien que ya se hizo un retrato crítico irónico que se asemeja, ¿no? A lo mejor sí que ha habido casos como muy concretos como la elección de Trump o tal que han sido como más sonados, pero es cierto que la mayoría de las referencias son más bien esta comparación de esa sátira con una situación que podría asemejarse. Yo es verdad que con la única vez que dudé fue con lo de Donald Trump, o sea, porque dije, Dios, es que es verdad que es. clavado, o sea, la situación, cómo se dio todo, pero... Pero también predijeron que Schwarzenegger iba a ser presidente y no lo fue, entonces... Pero con eso no te quedas, claro, al final. Claro. Bueno, pero Schwarzenegger sí fue presidente de uno de los estados en California. Sí, ¿no? Sí, pero cuando era presidente del estado hicieron una broma como que en el futuro iba a ser el presidente de Estados Unidos. Espérate que sigue vivo. Claro, no, bueno, nunca es tarde, digo, nunca pero tarde. Por ley creo que no puede, pero bueno, eso es otro tema. El caso es que claro, que te quedas con cuando salió que esto, pero que no con todos los otros presidentes que han predicho que van a salir y que no... A ver, yo creo que la teoría conspiranoica es, a mí es algo que me entretiene, o sea, porque también te da un poco el morbo este de, joder, han acertado en cosas, empiezas a tirar un poco del hilo, pero yo no creo que haya, o sea, yo no creo que la CIA esté detrás de los Simpson o cosas de estas. Bueno, hay un caso que por el momento en el que estamos sí o sí teníamos que comentar en relación al submarino que se ha hundido, así que dale, Ana, si quieres. Aquí la Iker Jiménez de mentes corrientes. No, también, o sea, sí que veo, o sea, tiene sentido lo que estáis diciendo al final, ¿no? Hay una frase que también salía en este artículo del Confidencial que me hizo mucha gracia, que decían, si algo nos ha enseñado la historia son dos cosas. Primero, no invadir Rusia en invierno. Segundo, la historia es cíclica y tiende a repetirse. Entonces, si nos basamos en eso, pues todas las cosas que ya han pasado van a volver a pasar. Entonces, a poco que lo hagas, pues en algún momento de la historia coincidirá. Que estemos o no para verlo, eso es otra cosa, ¿no? Ahora, bien, hay algunas cosas que desde luego dan para pensar. Que te pones a tirar del hilo e igual acabas a las 4 de la mañana en un foro de vete tú a saber quién de la Deep Web y dices, madre mía, lo que estoy encontrando aquí. Uno de los casos, ha habido miles, pero bueno, supongo que todos hemos leído lo del Titán esta última semana, ¿no? Pues bueno, para aportar un poco de contexto, el Titán es el sumergible de la empresa OceanGate Expeditions que pretendía llegar a las profundidades del Océano Atlántico para explorar las ruinas del Titanic, ¿no? Y fue construido con materiales de última generación. Originalmente, OceanGate había planeado varias expediciones al Titanic en 2023. Sin embargo, en las tres ocasiones que lo intentaron, todas fracasaron. Ya sea por este problema o por otro problema. ¿Nunca habían llegado? No, en este formato que han ido ahora. Ah, vale. No. Hola, no sabía. Lo habían intentado, pero habían intentado realizar este tipo de viaje que han realizado ahora antes, pero nunca con éxito. De hecho, tuvieron bastantes problemas judiciales para llegar a sacar este proyecto adelante porque no había un buen expediente, un buen historial de que hubiese salido bien. Pero bueno, al final todo eso se firmó, habría que mirar por quién y todas estas cosas, pero bueno. Los pasajeros, yo creo que es un dato relevante también saberlo, eran Shahzada Dawood, que era un empresario y ciudadano británico de origen pakistaní que viajaba con su hijo y figuraba como fideicomisario del Instituto SETI, que es una organización de investigación sin fines de lucro sobre la vida y la inteligencia en el universo. Luego estaba Hamish Carden, que era un empresario, piloto y explorador británico que residía en los Emiratos Árabes. Luego estaba Paul Henry Nargolet, que era un explorador francés que había dedicado su vida a estudiar el RMS Titanic y llegó a estar hasta 37 veces en el naufragio. Y luego Stockholm Rush, que era exmilitar y director ejecutivo de OceanGate. O sea, que no era gente de a pie, era gente también que tuvo que pagar su buen dinero, que podía permitírselo, para estar ahí. Ya partimos de que el hecho en sí es un poco raro, no ya de los Simpsons, sino de que esto, que se llegase a producir, que llegase a pasar, es un poco extraño. Y luego el episodio de los Simpsons, que es del 2006, perdón, la trama es que Homer y su supuesto padre real descienden a las profundidades del océano submarino para buscar un tesoro. La escena es que después de explorar un rato, pues encuentran los restos de un barco que naufragó hace mucho, mucho tiempo. Entonces Homer se emociona mucho y dice, va, ya está, famoso, rico, Lady Gaga del momento. Pero, ¿qué pasa? Que se da cuenta de que su supuesto padre lo abandona y al intentar regresar a la superficie queda atrapado y se empieza a quedar sin oxígeno. Al final, ¿qué pasa? Que es un final feliz porque le rescatan, de alguna manera u otra, ¿no? Claro, se parecen mucho. Bueno, se parece un poco, pero tampoco... Bueno, joder, lo siento, lo estoy haciendo fatal. Sí, guau. No. O sea, pelea conmigo. No, es, o sea, como que... Se parece un poco, pero tampoco... Hombre, este paralelismo de un señor y su padre, ¿no? Un señor y su hijo, según se vea. También había se encuentra en el barco, ¿no? O sea, como ya. Ciertos puntos así clave que... Sí, claro. un poquillo. Yo creo que en teorías conspiranoicas no vamos a dar mucho juego tú y yo. Joder, lo siento. Pero a ver, es que el Titanic también está envuelto en mucha trama de tema conspiranoico. Bueno, que de hecho esto dará para otro programa porque también Loreto, nuestra colaboradora, nos comentó también que la, a ver si digo yo esto bien, que yo no sé de astrología, cómo están colocados las constelaciones. Cómo están colocados los planetas y estas cosas, vale. Como que estaban colocados igual cuando se hundió el Titanic que cuando se hundió este sumergible. ¡Hala! Mira, eso es como más casualidad. ¿Casualidad? Pues te traeremos al programa en el que hablemos de eso. Es que o sea, os dará igual de poco juego, pero es verdad que es como algo que dices como, bueno, pues entonces, no tiene nada que ver. ¿Crees en las casualidades entonces? En eso sí. Bueno, en esta concreto no. Claro, no es que crea, es que ocurren, pero creo que son casualidades. ¿Me explico? Vale. Hemos elegido justo esta traba también porque es eso, o sea, sí que tiene algunas similitudes que lo puedes enlazar a poco que tal, pero luego aparte, con todo el tema del Titanic, el hecho de que lo llamen Titán y el hecho de que el Titanic también está, bueno, que esto no es una teoría conspiranoica, que hay ciertos documentos ahí que dicen que el Titanic lo hundieron para cobrar. ¿Y cómo suena esta teoría conspiranoica? Para cobrar dinero de un cuando seguro. Dice, hay ciertos documentos. Para cobrar dinero de un seguro. No, yo creo que esto está un poco estudiado ya. Yo creo que esto no ha salido en Cuarto Milenio. Bueno, seguramente sí haya salido en Cuarto Milenio. Pero cuando hagamos. Además, razón como muy. O sea, la gente estafa mucho los seguros, ¿no? Quiero decir que es un argumento bastante mundano, claro. ¿No? Es algo ahí. Sí, han venido los extraterrestres a hundirlo. Estados Unidos, para legitimar la guerra contra España por Cuba se hundió un barco, el Maine. Que me dio mucha rabia cuando estuve en San Francisco y tienen ahí como un monumento en la plaza central, como dedicado a la guerra contra España, y es como, cabrones, ¿sabes? Que lo hicisteis vosotros. O sea, fue uno de los primeros ejemplos de la propaganda, ¿sabes? De me hundo mi propio barco, digo que han sido los otros, o sea, pero murieron 300 personas. Y así justificas la entrada a una guerra. O sea, por eso también la teoría conspiranoica del 11S nace por eso. O sea, de que hay mucha gente que dicen cómo la gente no pudo ver que había aviones sobrevolando. Y Estados Unidos es verdad que es una táctica que ha utilizado mucho lo del atacarse o permitir que le ataquen para luego utilizar los medios de comunicación y poner a todo el pueblo, ya al ejército, ¿sabes?, en contra de un enemigo común. Pero es que ¿dónde está el límite, ¿no?, de la conspiración y la realidad? Porque hay cosas muy rocambolescas que existen y se dan y somos conscientes, sí, es verdad, ¿no? Es verdad. Pero con lo de atacarse a sí mismos es lo mismo que los Simpson y Fox. Sí. O sea, Fox ataca mucho a los Simpson y los que dan dinero y los que crearon a los Simpson fueron la Fox. Entonces, al final, a mí me parece que todos son muchas casualidades. Yo veo aquí lo veo como pura poesía. Porque, sin ir más lejos, también el Titanic, o sea, hay un libro de 1898 que predijo el Titanic. O sea, se llama El hundimiento del Titán, que se llama Titán, el libro original. Se llama El hundimiento del Titán o la inutilidad. Y lo escribió Morgan Robertson. Y es la historia de un naufragio en el transatlántico considerado insumergible debido a la colisión con un iceberg y de la muerte de casi todos sus pasajeros por culpa de la falta de botes salvavidas. O sea, eso mucho más cercano de los Simpsons. O sea, eso es como, ala, tal. O sea, a ver, tampoco me parece tan loco. O sea, quiero decir, ahí la casualidad me parece que el Titanic se hundiera, no que alguien haya escrito un libro, porque al final la premisa es como. O sea, ¿no te parece que igual querían cobrar el seguro y dijeron, oye, me he leído este libro, que es buenísimo, vamos a hacer una película, pero en la vida real? Bueno, sí, y luego hicieron la película en la vida real, claro. Y era descendiente Jim Cameron del que escribió el libro. Habría que mirar la historia de James Cameron, el árbol genealógico. Vamos a hacer el árbol genealógico para si el siguiente. Si os gusta el tema de las teorías conspiranoicas, yo hay un documental que vi, que a mí es de los pocos que me explotó la cabeza, que era sobre el viaje a la luna, que el documental defendía que lo había grabado Stanley Kubrick. No sé si habéis visto el documental, sí. O algo, y cogían la película del Resplandor y que hay un montón de referencias. O sea que son muy burdas en la película. O sea, por ejemplo, cuando están en el hotel reservando Jack Nicholson, uh-huh. Detrás están pasando gente con piezas de avión. Y nunca me había dado cuenta. O sea, es un hotel y en vez de estar pasando los recepcionistas con maletas o algo, están con un ala de avión, llevándolo por detrás, cosas así. El niño va con una camiseta todo el rato con un cohete dibujado, sí. Hay una escena que sale como corriendo a una habitación que creo que es la 211, que son como los años luz que hay hasta la luna, no sé qué es. Si es que todo es mentira. No sé cómo será. Bueno, no sé, claro. O sea, a ver, yo es que creo que es muy fácil encontrar conspiraciones en general. Esto, hay una teoría estadística que yo no me sé, pero que una vez vi un meme que hablaba de ellos. De los Simpsons. Es real. Y que decía que, claro, es como lo de, pues, ¿cómo quieres hacer que algo de cáncer? Es muy fácil porque solo tienes como que plotearlo. Plotearlo es como poner los puntos de las cosas. Y es muy raro que te salga todo como perfectamente alineado en cuadrados perfectos, más que tal. En general siempre hay como pequeños grupos y clusters de cosas y al final dices como, ah, mira, pues resulta que los pelirrojos zurdos, si eres pelirrojo y zurdo, igual es más fácil que tengas cáncer. Es como, no, perdona, o sea, esto es como pura, que quiero decir, me estoy explicando muy mal, pero que eso es porque estás nervioso porque no crees mundo, del todo en tu teoría, ¿eh? No, sí creo, pero no la entiendo. Pero como que el mundo, que algo sea aleatorio no implica que no haya casualidades. Uh-huh. Implica lo contrario, que va a haber casualidades de vez en cuando. Uh-huh. Bueno, esta es una casualidad muy poética. O sea, yo digo, el libro lo escribieron. A partir de ahí, hundieron un Titanic, que no era el Titanic, era el Concorde, algo así. Era otro nombre. De ahí hicieron la película, claramente, ¿no? Pero luego, a partir de ahí, ¿por qué también llamarle Titán? ¿Por qué volver a hundirlo de la misma forma? O sea, no sé. Ya, yo, no y luego, sé, los yo... Simpson, ¿dónde encajan en todo esto? Claro, bueno, en ningún sitio, según Javi. Ya, sitio, claro. Bueno, puede que no, sí. Bueno, no sé. Aceptamos todo tipo de opiniones, no te sientas juzgado. Ya, a mí lo de Mortadelo y Filemón me ha gustado, ¿no? Que parece que además siempre hacemos referencias muy internacionales y es como marca España. un poco. Que en la portada de un cómic que yo tenía salía como un avión estrellado en las Torres Gemelas. Y luego fue como, ah, lo predijo, tal, es como... Bueno, yo creo que deberíamos hacer un programa sobre esto más en profundidad. Sobre la conspiración. Sobre la conspiración. Tenéis que traer a gente que crea en conspiraciones. No, porque esta es una prueba de que estamos abiertas a todo tipo de voces, que no queremos dar solo nuestra opinión, queremos que haya un debate y una conversación diversa. Porque vosotras sois conspiranoicas. Bueno, sobre todo Ana, pero a mí también me gustan esas cosas. Yo sí, me declaro culpable. Pero bueno, en realidad se nos está pasando bastante el tiempo. Así que vamos a pasar a la parte más divertida del programa, que además la vamos a agradecer a Javi por su maravillosa idea, que vamos a poner varias pistas en distintos idiomas de los Simpson y vamos a ver si averiguáis quiénes son los que hablan. Vale, me voy a concentrar mucho. Son pregunta, ¿son de momentos especiales de los Simpson? No. En absoluto. Ah, más difícil entonces. Aquí hemos venido a jugar. Bueno, digo, no es como el quiz del instituto ese. Estamos ante un campeón en Estados Unidos de los Sims. Tengo que mantener el título. Has venido con fiebre, pero te enfrentas al debate de tu vida. Sí. Así que nada, respira hondo y vamos allá. ¿Es gas up your leaf blower much? Wow, facilísimo. Facilísimo, ¿no? Sí. Hay que darle un pulsador. Una, bueno, dos y tres. Uy, perdón. Pensaba que era como... Fuertísimo. Venga, dale. Empezamos flojo para calentar. Un momento, que estoy contando los puntos. No, pero es verdad que deberíamos hacer... O sea, tenemos que hacer un sistema de reglas. Yo digo una, dos, tres y lo decís. Vale. A la vez. Sí. Venga, vale. Y si acertáis los dos, pues punto para los dos. Claro. Vale. Venga, esta es en japonés. Espera, pero la anterior no la decimos. Ah, sí, era perdón, es que estaba golpeando muy fuerte. Yo he escuchado como en eco, entonces pensaba que lo habíais dicho los dos. Vale, sí, efectivamente era comer. Tengo dos opciones. Yo tengo, bueno, no sé cómo lo hacemos. Una, dos y tres. ¿Flanders o Barnes? Flanders. Wow. Realmente se merecía ese premio. Sí, perdón. Ya está, bueno, se caen los micros aquí en la mesa. Está en plena hiperactividad de la emoción. A ver, he dicho dos en realidad. O sea, que si hubiera salido cualquiera de los dos hubiera empezado como, wow, lo sabía. Pero bueno, ha sido el primero que has dicho, además. Ejemplo de cómo funcionan las combinaciones. He dicho dos y ya se os ha olvidado. Os acordáis lo del que he dicho bien. Pero he dicho Flanders o Barnes, que no tiene nada que ver. O sea que. Venga, vamos con alemán. ¿Preparados? Tut mir leid, dass es nicht die von dem Jahr war. Una. Dos. Uy, espera un segundo. Pues es complicadísimo ese, era muy corto. Claro, es que no todo puede ser tan fácil para el rey de los... Ya no tienes 16 años. Una, dos y tres. Bart y Selma. ¿Qué has dicho tú, Diego? Bart. Bart. Hostias. Ah. 0-0. No, no sé si, Bart y March eran el mismo doblador aquí en España, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, es que digo, a lo mejor puede pasar sí, ahí. Es, en España sí que dobla, había alguien que doblaba, creo que a Bart, a Yo Lisa. Creo que Bart, y a... sí, Bart, March y creo que Pika son la misma persona. Sí. Ah, no sabía. Sí. Los tres. Vale, vamos con francés. Esto segundo ya no. Pero si lo adivináis tenéis un punto extra. Vale, tengo una opción. Yo también. Venga, venga, dadle. Una, dos y tres. Milhouse. Bart. Ah, qué trampa, era trampa. ¿Cómo va a ser trampa? Trampa porque... Bart ha salido antes también, ¿no? Ah, pero se pueden repetir. Era como vale, muy vale, de bebé, ¿no? Vamos a intentar volverlo a poner si no me he ido, a ver. Es que los franceses... Así ¿Y el Bart. Otro era Moe? No, el otro era un señor... un señor. Luego te enseño quién es, porque vale, este no me acuerdo cómo se llama. vamos con italiano. Oh no, ho detto pitellone al vapore. È così che chiamo gli hamburger. Ah, creo que sé cuál es. Tengo entre dos. Uno, dos, tres. El director... Skinner o el no hace falta Charles que digas o vale es Skinner gambones es, al vapor es Skinner. bien que nos queda uno y nos quedan dos. Uf. vale ¿qué? vale, yo creo que puedo decir uno. Venga, por lo menos. Una, dos y tres. Martín. Pika. Maggie. Oh. ¿Es el chupete lo que ha sonado? No, claro, se lo quita y dice Mau. Oh. Es que esto es next level. Sí, finísimo. Y la última. No me acuerdo en qué idioma es, creo que era en inglés, puede ser. Sí, creo que era en inglés. No. Alright, maybe I did, but I didn't shoot him. Checks out. Una, dos, tres. Moe. Ahí. Esta no tenía ni idea, la verdad. O sea, me he quedado. Bueno, pues aquí tenemos a Javi Santonja con 4 puntos y a Diego con 1. Vamos. Pero está bien. Yo hubiese tenido 0 puntos, así que no está mal. Así que, bueno, el premio son estas uvas y estas tortas de Inés Rosales que tenemos aquí. Ya bueno, comiendo, se lo merecían, no era su cumple. Entonces, por cierto, cumpleaños de Javi Santonja, sí. Que lo sepas. Que lo sepas. Apúntatelo. Tú que nos escuchas, que lo sepas. Regaladle cosas de los Simpsons, por favor, para que pueda ir de adulto vestido con camisetas, pantalones y cartera de los Simpsons. Bueno, pues chiquitos, antes de que nos despidamos de una vez por todas para el verano, contadnos... No hemos hablado, y quiero hablar de ello, de Da Suiza. ¿Qué es Da Suiza? ¿Alguien? ¿Da Suiza? ¿No? Vale, simplemente, Venga Monjas, un dúo cómico de Barcelona, recrean capítulos de Los Simpsons de memoria en internet. Eso es el siguiente nivel. Lo Next hacen en level, directo. Sí. No es en directo, pero es muy cutre. O sea, está grabado como con el móvil, tal. O sea, luego han ido a... Pero sí, se pintan la cara como de amarillo, así cutrísimo. Y recrean de memoria capítulos de Los Simpsons. ¿Y tú eres fan? Mola muchísimo. Vale, bueno, nos lo apuntamos. Tendremos que verlo. Sí, es muy de nicho, pero... Bueno, no nos esperábamos menos de ti, la verdad. habrá que verlo. Pero por ahora, contadnos dónde os podemos seguir en vuestros proyectos. Y si tenéis alguna fecha de algo que necesitemos saber. Bueno, yo toco en una banda que es Cisne Blanco, que se escribe con Z, y nos podéis seguir en redes sociales, tanto en Instagram, que es Cisne Blanco con Z, en Spotify, en YouTube, en donde queráis. Y bueno, ahora hace un mes justo sacamos un videoclip de una canción que se llama Dios, y os animamos a verlo. Y el 8 de julio vamos a tocar en un festival en Las Losas, en Segovia, y también por quien se quiera venir, pues bienvenido es. Todos a Segovia. Eso es. Nos parece estupendo, genial. Me ha gustado mucho el concepto de cisne blanco con Z, pero el con Z no es parte del nombre, ¿no? No es parte del nombre, eso vale, es. Vale. Es que si no, si ponías cisne blanco en internet sin la Z, te salen un montón de aves, claro, ¿sabes? Claro. Entonces... Hay que clarificarlo, es que ya se lo sabe, Diego. Claro, o sea, hay que ponerlo con Z. Claro. Una Z. ¿Y tú, Javi, qué tienes por ahí? Bueno, yo he sacado un fanzine con Blanquibur, que es una ilustradora gráfica. y la verdad es que este verano no tengo mucho. Estoy pensando en si sacar a lo mejor algo en otoño, si me da tiempo, y si no, más adelante. Pero bueno, puede seguir todo el mundo en Javi Santonja y os traeré un fanzine para regalároslo. Y creo que voy a conseguir que se pueda vender a través de Spotify, o sea que eso va a estar muy guay. Y nada. Genial. Y perfecto. Es mi cumple. Felicidades, Javi. No, no buscaba eso. Creo. Bueno, pues yo creo que todos entonces nos podemos despedir con un cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Te deseamos todos. ¿A quién? ¿A quién? Cumpleaños feliz. Gracias. Bueno, el mejor programa de la historia de Mentes Corrientes, el mejor final, para aprovechar y decir que con un cumpleaños cerramos esta temporada y que a nosotras también nos podéis seguir en redes, que iremos subiendo cositas este verano para que no nos echéis mucho de menos. Efectivamente.